Estamos con el señor Agustín Díaz, quien es director técnico del Club Atlético Mitre, que va a estar jugando el torneo regional federal amateur de que organiza la AFA y el Consejo Federal. Y bueno, nos va a contar un poco qué novedades y bueno, y la realidad del fútbol sanpedrino hoy a 2019. Hola, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias. Ya nos hemos saludado, no pasa nada. Muy bien. Bueno, no, en principio, bueno, gracias por llegarte. Y bueno, queríamos saber en realidad y contar, porque bueno, lo que veníamos hablando por ahí, de que esto en realidad es un premio, este torneo es un premio para los jugadores y una especie de motivación, ¿no? Sí, en realidad es un torneo que, te comentaba hace un ratito por ahí fuera del aire, cambió de formato a partir de este año, porque se eliminó esta reforma que está haciendo la AFA y el Consejo Federal en todas las categorías. Eliminaron una categoría que era el Federal B. No existe más. No existe más, por lo tanto, el Federal C, que era lo que jugó el año pasado Paraná y Las Palmeras en su momento. Que eso te daba el ascenso al Federal B. Se fusionaron estas dos categorías y ahora lo que vos jugás es el antiguo regional. Es decir, y es por mérito deportivo. Es decir, solamente los campeones de cada liga son los que pueden, tienen el derecho a participar de este torneo. Si no va el campeón, no hay acceso a... Si no va el campeón, la ciudad pierde la plaza. Ajá. Entonces, nosotros fuimos campeones de la apertura este año, entonces ya se había, digamos, en asamblea de la liga se había establecido que el campeón de la apertura iba a ser el representante de San Pedro en el regional amateur. Y bueno, una vez que salimos campeones de liga, después de una serie de reuniones en comisión directiva del club, se decidió participar. Y como vos decías, se decidió participar más que nada para que el jugador tenga esa motivación durante el año de que si puede luchar un campeonato, tener la chance de salir campeón, dar un pasito más, porque es el torneo, digamos, más... cualquier club de la Liga de San Pedro es el torneo más importante, o el de al que más podés acceder, más alto podés acceder estando en la liga. Entonces, es una motivación para ellos, es una motivación para nosotros como cuerpo técnico. Así que bueno, nada, preparándonos. ¿Y el plantel es prácticamente el que salió campeón o hay algunos cambios, algún refuerzos? El plantel, digamos, continúa en su totalidad el que fue durante la temporada 2018, durante todo el año, y a ese plantel le hemos sumado una serie de refuerzos porque es un torneo largo, este regional que arranca ahora el 27 de enero. Cuando hablamos de un torneo largo, hablamos ya mínimo de 10 fines de semana. Es decir, que nos va a llevar la primera fase mediados de abril. Entonces, tenemos. Va a haber lesiones, expulsiones. Es muy difícil en estos torneos, cuando yo lo jugué y el año pasado, por ahí la gente de Las Palmeras y de Paraná también lo sabe bien, que yo he ido a ver algunos partidos. Cuando salís de visitante, es muy difícil volver con los 11. Esa es una realidad también. Entonces, tenés que hacer un plantel largo porque también tenés que tener en cuenta que la liga arranca el fin de semana, generalmente arranca cerca del 10, 11 de marzo. Y todavía está en función. Entonces estás en competencia también, ¿no? En el regional, entonces tenés que tener un plantel largo para tratar de, digamos, ser competitivo en los dos en los dos frentes, porque este año en teoría en la liga hay ascenso y descenso. Entonces nosotros estamos en el ascenso y no queremos pelear el descenso. La realidad es esa. Che, ¿y son 5 equipos los que integran la zona? La zona hasta ahora, hasta ahora somos 5 equipos. Digo hasta ahora porque hay una serie de cambios, se están bajando algunos equipos, no de la región pampeana norte, que es la que corresponde a nosotros, pero sí de otras regiones, y lo cual ayer estábamos leyendo que no implica que haya algún cambio en la conformación de la zona. Hoy tendríamos Social Ramallo, General Rojo, Social de Liga Nicoleña, de Ramallo, por ser campeón de Liga Nicoleña. General Rojo, por ser un antiguo participante del Federal B. Sportivo Varadero, lo mismo, venía del Federal B. Y Sarmiento de Zárate, campeón de la Copa Federación Norte el año pasado, que le da el derecho a jugar el regional. A la plaza, otorga la plaza. Exacto. Dentro de todo, o sea, en el radio de 100 metros. De 100 kilómetros. De 100 kilómetros. Sí, de 100 sí. Kilómetros. En realidad las zonas se arman. Más o menos por cercanía. Por cercanía. Para evitar un poco los gastos. Exacto. Por lo menos esta primera etapa. Esta primera etapa, que después ahí en la región pampeana norte, que es la que nosotros estamos, son 6 zonas. Ajá. Todavía no se sabe el formato, por eso estamos todavía medio, porque no se sabe. No sabemos fixture y no sabemos cuántos clasificados va a haber por zona. Claro. Porque en teoría estábamos sacando la cuenta. Todo esto es teoría, ¿eh? Sí. Como, sí, sí. Clasificarían dos, los dos primeros de cada zona y algún mejor tercero para arrancar en octavos de final, cuartos de final, semifinal, final. Y si ganás la final no te daría el ascenso todavía. Directo al Federal A. Sino que tendrías que jugar una final contra otra región del país. Ah, porque otorga cuatro plazas. Otorga cuatro plazas y hay ocho el país se dividió en 8 regiones. Ah, habría una final interregional más. Sería. Claro. Es muy difícil, es un torneo muy difícil, claro, porque sí, sí. Hay equipos con un presupuesto realmente muy alto, en el cual. Pero bueno, después los partidos hay que jugarlos y van adentro de la cancha, eso es la realidad. No, eso está buenísimo. Y sí, aparte, qué sé yo, también está bueno medir el fútbol sanpedrino, donde está parado hoy las primeras divisiones, por ahí sirve también para ver qué se puede mejorar, y bueno, y también por ahí motivar a la gente que vuelva a la cancha, que vuelva a ver a su club, porque no sé, yo me crié bien con Paraná por mi viejo, después terminé jugando en La Esperanza toda mi vida y soy hincha de La Esperanza realmente, y cada tanto voy, lo tengo al lado porque también estoy en El Porvenir, así que vemos, y la gente no se acerca a ver mucho los partidos, pero sé que, viste, vos preguntás, normalmente que anda en fútbol le preguntás y es hincha de tal, somos hincha de los clubes de San Pedro y a veces nos cuesta ir a la cancha y está bueno que estas cosas te acerquen un poco más, aparte somos vecinos y bueno, y siempre está bueno que también el fútbol, que es el deporte realmente más importante de la Argentina, nos guste o no, o porque es así, que un sanpedrino nos represente también y que un equipo nos represente también está bueno. Que la gente vaya a la cancha es fundamental, claro, porque es el único ingreso que tiene la institución. Claro. Es decir, que tiene cualquier club, Mitre, Paraná, San Roque, La Esperanza. El único ingreso real que tiene cualquier club es la entrada que el hincha paga cada domingo. Y se hace muy difícil si no poder mantener. Pensemos también lo que te sale el fútbol, que no es demasiado. Digamos, es el pago de referí, de policía. En este caso, el torneo regional, vos, yo creo que me escuché así al pasar, yo no me meto demasiado en los temas económicos, yo me meto más que nada en lo deportivo, pero creo que nosotros abrir la cancha cuando somos locales nos sale 30 mil pesos para este torneo regional. Entre policía y árbitros. ¿Está? Es decir, tenés un gasto considerable en el cual si la gente no acompaña, se hace muy complicado. ¿Y los valores de las entradas, la más o menos? Mira, el año pasado creo que estaba alrededor de 100 pesos. Claro. Debe andar este año en 120, 130 pesos. O sea, no es una entrada súper. No es algo. Hoy, como están los precios en el país, de 100 mangos te sale un atado pucho. Sí, entonces, sí. Estás ahí. Entonces, ojalá. En el estadio vamos a hacer local. Por lo que tengo entendido, se va a habilitar la tribuna. La techada, porque si no el estadio no tiene luces hoy y vamos a tener que jugar el horario que te marca al inicio, como más temprano podés empezar es las 5 de la tarde y el no tener luces yo calculo que vamos a ser local entre las 5 y las 5 y media de la tarde. No es un horario acorde para el verano, pero al no contar con luces... ¿No tiene luces en el estadio? No, tenía... Yo jugué el regional en el 2012 con Mitre. Sí. Y fue la última vez que yo jugué con luces en el municipal. Ay, qué lástima. Y ahí Mitre había hecho una inversión grande comprando luces para el estadio y demás. Y después, bueno, el paso del tiempo hizo que bueno, cayeran y no se volvieron a reponer. No, y ahora se sacaron al mismo tiempo las dos columnas que dan sobre calle. Ah, una que se había caído. Una que se había caído y la otra, por precaución, sí, la sacaron. Por las dudas, sí. Que bueno, sí, porque la verdad que el estadio es un estadio importante que tenemos. Y una lástima que no tenga hoy luz. Pero bueno, también es parte de darle un marco, si quiere, más cómodo también a ir a la cancha, ¿viste? O sí, sea, poder sentarte, poder verlo de diferentes alturas. Ya, en las canchas normalmente en San Pedro no hay muchas. En San Pedro y la zona, uno que ha recorrido las distintas canchas de la zona jugando diferentes torneos, te das cuenta de lo que es el estadio municipal. Claro. Digamos. Hay muy pocos estadios como el que tenemos nosotros hoy. Sí, De hecho, no sé si conoces el estadio de Defensores de Villa Ramallo. Sí. Bueno, está jugando Federal A y... Sí, y está peleando siempre los ascensos a la B Nacional y demás, y digamos, nosotros tenemos un estadio que lo supera en capacidad, que lo supera en instalaciones, en comodidades y demás. En dimensiones de la cancha. En dimensiones de la cancha, es decir, tenemos un estadio realmente muy pero muy lindo, que ahora vamos a ver, el césped está bueno porque hay una realidad, hoy vas a jugar al estadio y por lo menos tenés pasto en todos los sectores de la cancha. Claro, incluso creo que no tiene túneles de Defensores de Villa Ramallo. No, tenés la salida directa, de vestuario. El vestuario, claro. Es decir, tenemos un estadio que ojalá se puedan ir mejorando algunas cosas, como por ejemplo la luz. Claro, sí, que es fundamental. Para este torneo es fundamental porque te implicaría que la gente se te acerque aún más todavía. Claro, sí, porque una cosa es estar con 35 grados tribuna visitante, y otra cosa que te incendia. No, en verano es imposible. Claro. Yo el año pasado fui a ver algún partido de Paraná y me fui casi atrás de un arco donde da un poquito de sombra porque el sol era insoportable. Claro, a buscar algo de tranquilidad. Che, y bueno, ¿y cuál es el objetivo que ustedes tienen? O que por lo menos imaginan o que tienen ganas de... Mira, yo estuve mirando, nosotros siempre miramos, cuando digo nosotros hablo de no solo de mí, sino del cuerpo técnico que me acompaña. ¿Quién lo integra? Lo integra Juan Ignacio Borges. Ajá. Y Valentín Bravo, que sí. Juani es el ayudante técnico mío. Ajá. Valentín Bravo es el profe. Ajá. Y Enzo Novaro es el entrenador de arquero. Ah, bueno. Nosotros siempre miramos un poquito más que nada en estos torneos. Después, cuando jugás liga, ya conoces a todo el mundo acá en San Pedro. Claro. Pero cuando jugás, empezamos a ver cómo se reforzaba cada equipo que integra nuestra zona. Sí. Y bueno, se están armando bien. La realidad es que Rojo viene, que es un equipo de Federal B, con Liga Nicoleña, que siempre fue muy fuerte. Ajá. Social Ramallo se perdió la final hace 10 días atrás de Liga Nicoleña frente a Regatas, pero venía a ser bicampeón. Ajá. Movió un poquito el mercado de manera interesante para este torneo. El mismo Sportivo Varadero, es tiene una base de jugadores muy buena, a la cual le ha sumado 4 o 5 jugadores con experiencia en torneos federales. Es decir, va a ser una zona dura, muy peleada, muy dura. Y yo no digo, yo siempre digo lo mismo, el primer paso o el primer objetivo nuestro es buscar meternos en la segunda ronda. Y después, en los partidos mano a mano, veremos. Claro, después hay que... Son partidos mano a mano, son partidos de ida y vuelta, donde si tenés donde tenés una buena tarde, realmente podés hacer una diferencia, y si tenés una mala tarde, todo lo contrario. Claro. No sé, yo pongo ejemplo... Marcos, el que es técnico de Sportivo, Marcos Balatay, fue técnico mío en Mitre y jugamos el Regional 2012. Ajá. Y llegamos hasta la tercera ronda. Y era un equipo que él te lo decía, es un equipo que volaba. Que vos lo veías en cada entrenamiento, en cada práctica, en cada partido, porque no perdimos un partido. El primer partido que perdimos fue en Carmen de Areco contra Sportman. Tuvimos una mala tarde, perdimos 2-0 y después no pudimos dar vuelta a la llave acá en San Pedro, pero era un equipo que... Realmente estaba para más. Yo por eso, el fútbol a veces es muy raro. Entonces, lo que digo, estamos trabajando muy bien. Los chicos están realmente cómodos, tanto los que estaban como los que se integraron. Se está armando una muy buena base. Solamente tuvimos 2 prácticas de fútbol, porque después fueron entrenamientos físicos y físico-técnicos. Entonces, todavía falta un poquito de rodaje. Estamos a 3 semanas del torneo. La ilusión está. Después, para qué estamos, lo va a decir el mismo torneo. La realidad sí, es esa. Claro, porque también es tu primera incursión como técnico en un torneo así, más allá de tu experiencia como jugador, ¿no? Y también eso te conlleva una presión o lo tomás como un lindo desafío. No, a ver, ni bien yo estoy en Mitre, te contaba hoy, desde 2011. Claro, sos parte más o menos ya de... Soy parte del club. Anteriormente había estado ya en dos procesos anteriores como jugador en Mitre. Ajá. Desde 2012 empecé dirigiendo infantiles mientras era jugador. Después estuve dirigiendo inferiores. Y era a partir de julio de 2017 me ofrecieron ser el técnico de la primera división. Ahí sí tenía una mochila grande, porque Mitre sabemos que obliga a pelear. Venía de un torneo realmente muy malo, la apertura, que creo que habían sacado 2 o 3 puntos nada más. Entonces ahí sí la presión era grande, porque eran más chances las de pisar en falso, claro, que las de, digamos, estar peleando un torneo. Por suerte nos fue muy bien. Tuvimos un año y medio donde nos ha ido realmente bien, donde pudimos en ese primer torneo ser subcampeones. Perdimos la final contra Sportivo Varadero. Este año tuvimos la posibilidad de salir campeones. Después, en el segundo torneo, perdimos semifinales con Independencia. Entre los 4 primeros en los 3 torneos que estuviste. Venimos bien y la vara alta. Bueno, y entonces eso te da también cierta tranquilidad, claro, de que estás haciendo las cosas bien. De que se está trabajando bien. Después, claro, bueno, es fútbol. A veces ganás, a veces perdés, pero la tranquilidad de que por lo menos uno hace todo para que el resultado sea el mejor. Después el rival juega, nosotros también, y una mala tarde lo puede cambiar todo. Claro. Pero no, es un lindo desafío. Digamos, no siento la presión, porque la verdad es esa. Si me preguntabas quizás hace un tiempito atrás, te decía que sí. Hoy no la siento, hoy lo disfruto, porque en realidad esto es disfrutarlo, porque si no lo disfrutás en tu casa. Porque acá no somos profesionales, lo hacemos porque uno le gusta y creo que hay que comprender eso. Tanto el jugador como nosotros, como cuerpo técnico, lo tenemos que disfrutar. Si no lo disfrutamos, más allá de que te agarre un dolor de cabeza, que alguna puteada también lance, tanto en la cancha como en tu casa. Sí. Pero es calentura del momento. Después lo disfrutás. Sí. Y bueno, y también, viste, yo creo que toda la gente que anda con el fútbol, sobre todo de primera, debe anhelar un montón de cosas. Y debe tener un montón de ideas por ahí para aportar a la realidad del fútbol sanpedrino y por ahí para que siga creciendo o que recrezca, si se quiere, y que renazca. Claro, viste, yo me acuerdo de la época de los 80, sobre todo, que fue hasta principios de los 90, que después, bueno, fue en franca decaída, tuvo una remontada y volvió a caer. ¿Vos a qué crees que se pueda deber desinterés, mira, si se quiere, por el fútbol en algunos sentidos? Yo creo que son dos. Yo la época del 80 y del 90, la del 80 prácticamente no la viví porque nací muy chiquito. Tengo 34, entonces. Claro. Pero sí me acuerdo la década del 90, porque yo iba, mi viejo era hincha de Mitre, entonces iba generalmente a la cancha, y si no iba a ver a Mitre, yo me crié en Río Tala. Ajá. Entonces prácticamente me crié en la cancha de Las Palmeras. Claro. Entonces iba siempre los domingos a la cancha. La diferencia está en que en esa época se traían muchos jugadores de afuera. Prácticamente los planteles se armaban con, no sé, Mitre. Mitre te traía 11 jugadores, bajaban de un colectivo, jugaban el domingo y se iban. Uh-huh. Hoy el proceso es otro. Hoy hay muchos chicos que nacen futbolísticamente en el club, hacen su paso por infantiles, por inferiores, en la primera. Después no quita que vos no traigas a otro jugador para que refuerce ese plantel. Claro. Pero hoy esos chicos que uno ha formado en infantiles, en inferiores, están consolidándose en esa primera y al mismo tiempo son jugadores mucho más formados. Entonces yo creo que esto se debe un poco, yo creo que el fútbol de San Pedro está levantando, más allá de que hemos tenido un bache importante, de que la gente quizás no se acerca a la cancha, de que a muchos clubes les cuesta realmente poder mantenerse. Creo que se está resurgiendo, es una liga muy competitiva, más allá de que uno pueda llegar, cada uno puede llegar a tener su crítica o no hacia la liga. Sí, después, es una liga afuera, mucho más fácil. Es una liga muy competitiva, donde hay 17, 18 equipos. Si vos, claro, si vos consultás a cualquier liga de la zona, lo tienen. Ajá. Entonces, una liga que ha servido también la alianza San Pedro Varadero, porque ha potenciado no solo a los clubes de Varadero, sino también a nosotros. Claro. Es decir, se está nivelando para arriba. Obviamente, ojalá que faltan cosas, sí, un montón. Sí, sí. Un montón. Desde lo dirigencial, desde lo deportivo, desde el acompañamiento. No solo de la gente, sino el acompañamiento general de la para que un club pueda estar a un pasito más. Claro. Pero bueno, esos son todos aprendizajes que sin duda esta clase de torneos, como el año pasado lo hizo, vuelvo a repetir, Las Palmeras y Paraná. Ajá. Este año nos toca a nosotros y ojalá que el año que viene nos vuelva a tocar a nosotros, pero claro, porque de última, o si no a otro. Sí, porque de última hay dos equipos de la Alianza, de última está Mitre y Sportivo, que de última son de la misma liga. Son de la misma liga, más allá de que el año que viene vamos a tener a uno, porque este año Sportivo entra por plaza de federal. Ah. Es decir, el año que viene solamente la liga, por tener 18 equipos afiliados, les corresponde solamente una plaza. Si tuviésemos 20 equipos, iban dos plazas. Ah, mira. Pero bueno, así que bueno, hay que disfrutarlo también, porque esa rivalidad San Pedro-Varadero, sí, que se había perdido un poco, rivalidad en el buen sentido, no, enfrentamiento, sí, no, en lo deportivo, porque después no quedan más que ahí. No, seguro, seguro. Así que, bueno, más adelante tiremos por ahí, si por ahí no te puede llegar hasta acá, aunque sea en contacto telefónico, aparte. Él es parte de la radio, parte fundadora de alguna manera también, porque bueno, su papá estuvo mucho tiempo acá. Un saludo grande para él. Espero que nos esté escuchando. No mando más mensajes, pero no importa. Está de vacaciones. Ah, bueno, está bien. Bueno, que disfrute entonces. Che, bueno, muchísimas gracias por venir, por contarnos un poco de esta realidad. Y bueno, el mayor de los éxitos, sin duda, para ustedes y para todos tus dirigidos. Y para el club en general. Y bueno, y prontamente te vamos a estar volviendo a recorrer por ahí para que nos sigas contando un poco. No sé, César, si vos querés preguntarle algo antes que él, así lo desocupamos al hombre. No, decirle de que vamos a tratar de seguir todo el proceso. La 92.7 se va a comprometer a seguirlos, y que cualquier información que ustedes tengan, nosotros lo vamos a ir subiendo en la página, como esta entrevista, que cualquier cosa que necesiten, ahí vamos a estar nosotros para apoyar. Además, yo soy de hincha de Mitre. Claro. Él se está poniendo, está corriendo 7 kilómetros. Se está poniendo a tono físicamente. En este momento, no llego. ¿No llegás? Pero para el 2023... Tampoco yo. Bueno, no importa. Che, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y saben que para lo que necesiten, mensaje, llamada, lo respondo por ahí un poco más temprano, un poco más tarde. Sí, obviamente, como todos. Nuestra ocupación, nosotros también somos de esto, somos totalmente amateur, lo hacemos porque nos gusta, porque lo sentimos. Así que no es molestia, cuando tengan alguna duda, si alguna novedad también se las mando, así que no hay problema, agradecido por el espacio, para que la gente quizás que no sabía que íbamos a participar, si tiene ganas, se acerca a partir del 27 de enero comienza, no sabemos si de local, de visitante o quedamos libres, porque todavía no bueno, nada pero definido. La correntada va a estar informando los horarios y eso. Nada, muchísimas gracias por tenernos en cuenta, y para lo que decidan, a disposición siempre. Muchísimas gracias. Agustín Díaz, director técnico del Club Atlético Mitre, que va a estar participando en el torneo regional federal amateur, flamante torneo del año 2 de este año, a partir del 27 de enero. Nos vamos con los chicos de la casa de mascotas, los Pet Shop Boys. Ahí va.